Todos saben quién es ella, pero nadie la conoce. Pero mi mano la conoce. Cuando se me pega, bella que y sin miedo cambia de pose. Dice que no repite pose. Esto es para la gata que sale en la disco después de las 12. Que no le temen al roce. A todos estos hijos de puta que capean, bombulean en los troces. Pa' lo que en la pista quiere que destroce. Me siento el cangri siguiendo con Nicky. Tengo una baby rapper con el tático pretty. La saqué en el bote y cenamos en Kiki. Muñequita de la mafia, no es Hello Kitty. Tiki tiki, ay wiki wiki. Culo grande, cinturita chiqui. Me lo chupo completo, dulce confite. Si come calladita, repite. Si me apaga la luz, yo me como ese culo. Más rico eres tú. Yo le saco el jugo a ese chicle bubalú. Pero si me apaga la luz. Este es para la chica que te mandique y del 12, 12. Para la que le gusta el roce. Lo traigo calderón pa' que la baby retose, retose. Ando en el joseo como José. Bandida, pistolera, ya le gusta con la nea. En el Mercedes capotea, está tinta pa' que no vea. Donde ella baja, me babea, ya me canta y me rapea. Hijo de puta gonorrea. Este es pa' la alta que sale en la disco después de las 12. Que no le temen al roce. A todos estos hijos de puta que capean, bumbulean en los troces. Pa' lo que en la pista quiere que destroce. Este es pa' la alta que sale en la disco después de las 12. Que no le temen al roce. A todos estos hijos de puta que capean, bumbulean en los troces. Pa' lo que en la pista quiere que destroce. Ay, rayotea, capotea, a ti te gusta que te vean. Desde que tú eras una niña, tú eras una reggaetonera. Te gusta voy al Mahón y le doy sin cinturón hasta abajo, sin rodillera pa' que sientas la presión. Mi flow te va a pegar como Tito Trinidad y te voy a dar como Chuck una senda clava. Más tú no eres tímida, tú estás puesta pa' bucear. Solo dile al gato tuyo que me deje mirar. Debe ser, más tu instinto salvaje. Que cuando te pega la nota tú te subes el traje. Este es pa' la alta que sale en la disco después de las 12. Que no le temen al roce. A todos estos hijos de puta que capean, bumbulean en los troces. Pa' lo que en la pista quiere que destroce. Este es pa' la alta que sale en la disco después de las 12. Que no le temen al roce. A todos estos hijos de puta que capean, bumbulean en los troces. Pa' lo que en la pista quiere que destroce. Este es pa' la chiqui de mandique y del 12, 12. Pa' la que le gusta el 12. Flow tengo calderón pa' que la baby retoce. Puede la 12, 12. Este es para la alta, hasta que sale. Puede la 12, puede la 12, 12. Este es para la alta, hasta que sale la después de la 12. Oh my god. OMG, see what the heat.